desesperado cuando no estoy en mi tierra. Eso lo he experimentado. Ahora que estoy lejos de ella, me hace falta la presencia de mis viejos y mis amigos. Pero esta dura experiencia la resuelto tú conmigo. Cuando yo estoy pensativo, tú te acercas a mi lado. Me dices que tienes mijo, que te noto acongojado. Te respondo con franqueza que tengo mucha nostalgia. Pero cuando tú me besas, eso se va de mi alma. Yo, Juanita de mi alma, me olvides. Solo tengo recuerdos, pero algo más necesito. Necesito la alegría de esa gente parrandera, porque allá de noche y día la parranda es primavera. Pero soy hasta de buena, encontré una chocuanita que me hace olvidar las penas que mi alma necesita. Como ella es conocedora, sabe que necesito ahora, ella cumple su deber. Y es verdad que cumple con su deber, Beto, la Chocuanita.